nombre en mi boca, con tu amor que me provoca. Vivo pensando en ti, me dice el corazón, estoy envenenado, envenenado de amor. Dice, pensando en ti, pensando en ti, siempre, siempre pensando en ti. Pensando en ti, pensando en ti, siempre, siempre pensando en ti. Vivo pensando en ti, me dice el corazón, que estoy envenenado, envenenado de amor. Dice, pensando en ti, pensando en ti.